su mensaje ciertamente como un verdadero embajador de la cultura con cada una de sus canciones. Humanista, defensor del pensamiento bolivariano, artiguista, un gran libertario, en fin. Alfredo Zitarrosa, uno de los grandes latinoamericanos, y nuestro homenaje con esta canción que era una considerada como de las emblemáticas de Alfredo Zitarrosa, Doña Soledad. 9:06 a.m. Un abrazo para todas y todos ustedes. Hoy viernes cerramos ya esta semana de labores. Y en este momento yo quiero dar la más cordial bienvenida a nuestra primera entrevistada de la mañana de hoy. Se trata de Isabel Calle. Isabel Calle es directora de comunicación y marketing de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Y todos estos días ustedes me han escuchado conversarles, darles información sobre lo que será el 15º Festival Internacional de Música Sacra en nuestra ciudad. Este festival que por sí solo pues ha ido posicionándose, teniendo un prestigio no solamente al interior de nuestro país, sino fuera de él. Bienvenida, Isabel, mil gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Beatriz, muchas gracias. Gracias por la invitación, por el espacio, y muy buenos días a su querida audiencia. Isabel, 15 años ya de este festival. Como decía hace un momento, reconocido dentro y fuera del país. Hagamos un poquito de historia para nuestras amigas, para nuestros amigos oyentes. Cuéntenos un poquito cómo es que nace este festival de música sacra. Porque ciertamente cuando oímos música sacra, sentimos que pudiera ser dedicada a un sector, ¿no?, de la población. A un sector de la población, por un lado, y simplemente enfocamos a la parte religiosa como tal, la parte teológica. Pero hay muchos elementos, ¿no?, que realmente pues tienen que ver con la música sacra, que además tiene su historia, pues décadas y décadas, y yo diría centenares de años. Totalmente. Atrás nuestro, ¿cierto? Sí, Beatriz. Bueno, como usted bien dice, el festival está ahora en su 15ª edición. Estamos celebrando nuestros 15 años con este hermoso festival. Cuando nace el festival, nace como una iniciativa de poder tener una experiencia tanto del patrimonio cultural material que tiene la ciudad de Quito, junto con el patrimonio cultural inmaterial, es decir, la música, los sonidos. Y nace esta iniciativa de poder tener conciertos o presentaciones, recitales, en diferentes iglesias del centro histórico específicamente. Nace con esa iniciativa el festival dentro de lo que es la Semana Santa, dentro de todos los eventos que se organizan por Semana Santa. De esa forma los grupos nacionales o locales, que por aquel entonces eran muy reducidos, son invitados, y la experiencia que se lleva las personas que asisten a estos eventos comienza a ser muy gratificante. Es una mezcla entre la religiosidad, pero también con la espiritualidad de cada persona. Y poco a poco el festival comienza a crecer, comienza a dar sus primeros pasos, como comentábamos hace un momento. Este festival es muy, muy importante para nosotros porque involucra muchísima investigación por parte de los grupos que son invitados, nacionales e internacionales también. Es el rescate de ese patrimonio inmaterial en lo que son partituras antiguas. Hay muchísima investigación en las bibliotecas de los conventos, bibliotecas nacionales, rescatando partituras. Y lo que hacen los grupos actualmente es hacer una fusión o hacer una reinterpretación de esta música que normalmente nace en el barroco. Y de esa forma se van haciendo nuevas propuestas musicales en torno a lo que es la música sacra. De esa forma estamos. Bien, pues para este año, Conocemos que han sido invitados varios grupos de artistas de diferentes partes, ¿no? De diferentes partes del mundo. Y eso realmente, culturalmente, es una contribución, ¿no? Es una contribución importante. Sí. Vienen de Francia, vienen de Italia, pues México. Y claro, como sabemos, cada país tiene su propia cultura, tiene sus propios archivos, tiene su propia historia. Exactamente. Por lo tanto, es una maravilla poder realmente compaginar todo eso y reconocernos, ¿no? Uh-huh. En esta música también. Eso es lo más importante, como usted acaba de mencionar, Beatriz, es ese reconocimiento que va mucho más allá de las culturas propias que podamos tener. Entonces, el festival lo que experimenta es esta multiculturalidad. Y realmente va más allá de lo religioso, como yo le comentaba, es una experiencia espiritual entre la persona y el momento que entra en contacto con estas melodías. Nosotros este año tenemos invitados, le voy a hablar un poquito de quiénes son nuestros invitados internacionales y luego pasaremos a los invitados nacionales. Este año nos visita desde Mali el grupo Tuareg Tinariwen. Ellos son del desierto de Sahara, ese es su hogar, y a partir de sus raíces y a partir de toda esta música hipnótica que tiene el desierto, comienzan a hacer fusiones con diferentes ritmos occidentales. Entonces la propuesta que ellos traen ahora para nosotros es una mezcla, es una fusión muy contemporánea de las músicas del desierto. Nosotros ya nos imaginamos un concierto de ellos en el Teatro Nacional Sucre con esta sonoridad que tiene, la experiencia que vive la gente, el momento que entra y cuando sale es completamente diferente. Tenemos también a Bonafé de México, de la misma forma ellos hacen un rescate de todo lo que es su tradición ancestral y comienzan a hacer arreglos contemporáneos para presentar en los conciertos. Tenemos a la compañía Lauten que viene de Alemania. Ellos son un ensamble que ha estudiado partituras minuciosas, especialmente de toda la zona donde está asentado Berlín, y es un trabajo que vienen haciendo desde hace muchísimos años atrás. Nos acompañará Esfera Armoniosa de Colombia. También tendremos a Capel Ecuador con el dúo Abrasuver, que son de Francia. Esto es algo muy particular, porque se está celebrando desde el año 1700 que nos visita la primera misión geodésica que viene de Francia. La Alianza Francesa en este sentido lo que quiere hacer es transmitir todos esos conocimientos que deja la misión geodésica, pero a través de la música. Y eso es lo que hace el dúo Abrasuver. Se juntan ahora con Capel Ecuador, que es un ensamble ecuatoriano, y ellos van a presentar, van a reinterpretar todos estos descubrimientos e investigaciones que nacen de la visita de la misión geodésica, como le digo, en 1700. Nos visitan también Bruno Forst. Él es un organista español, podemos decir hoy en día es uno de los pocos organistas que quedan, que puede reinterpretar la música en estos órganos enormes que tienen nuestras iglesias y transformarla en una experiencia mágica. Nos visita también, tenemos al dúo que se llama, perdón, el ensamble que se llama Socuaro Italiano. Ellos vienen a hacer una reinterpretación de la obra de Antonio Vivaldi que se llama Stabat Mater. Ellos hacen una reinterpretación de esta obra y es un himno religioso que es musicalizado por este compositor. Pero lo que hace el ensamble Socuaro Italiano, ellos le dotan de un carácter refrescante a esta composición que es barroca. Entonces, como podemos ver, la propuesta de este año del festival es poder fusionar todas estas melodías barrocas que nacen de las raíces de los pueblos y poderlos transformar a un lenguaje musical universal. Porque ahora, a través de la conectividad que tenemos con el mundo, no podemos sentirnos aislados. Y esa es la propuesta nueva para fusionar con el patrimonio cultural, con nuestras iglesias, con nuestros sitios emblemáticos, en donde la gente podrá ir a escuchar. Inclusive en este año el festival está incluida la iglesia del Quinche. Entonces, para las personas que quieran viajar al Quinche, para las personas que viven allá, pues la invitación para turismo acompañar. Y arte juntos, turismo y ¿no? arte juntos. Qué maravilla. ¿Sí? Usted nos trajo precisamente un material sonoro que con muchísimo gusto quisiéramos compartir con ustedes, amigas, amigos. ¿Qué escuchamos, Isabel? Bueno, aquí les hemos traído unas dos piezas del ensamble Bonafé de México y también dos piezas de Tinariwen, que era lo que le comentaba yo, que es la música del desierto del Sahara. No sé si podríamos comenzar por ahí para que Perfecto. Los amigos la escuchen. Sí, adelante. Acabamos de escuchar a Tina Arigüén. ¿Les gustó esto? Bueno, realmente a nosotros nos ha encantado, es la primera vez que lo escuchamos. Y fuera de micrófonos hablábamos con Isabel. Pues decía yo, si es que no sabemos que esto está dentro de este festival de música sacra, yo me podría bailar, la verdad. Y hay una... hablamos... Ustedes me han escuchado muchas ocasiones hacer un poco de hincapié en tener muy claro qué es lo religioso y qué es lo espiritual. De hecho, pues hemos dicho desde acá, la decisión finalmente, gracias a este libre albedrío que todos tenemos, la tienen ustedes allá en casita, ¿no es cierto? Sí. Así es. Pero qué importante hacer una aclaración, Isabel, entre esto, lo religioso y lo espiritual. Sí, justamente eso es lo que conversábamos. Y es el hecho que nosotros partimos de que el festival pueda invitar a la gente a vivir su propia espiritualidad, independientemente de la religión que podamos profesar, que es respetable de todos los seres humanos. Y justo hablábamos, escuchando la melodía de Tina Arigüén, que independientemente de qué religión ellos profesen, su música rebasa fronteras, y lo que hace es que la experiencia de cada uno de nosotros como seres humanos, el momento que nos permitimos abrirnos a otras posibilidades, del momento que nos permitimos aceptar otro tipo de formas, el crecimiento que cada uno hace internamente bajo su propia espiritualidad. ¿Y cómo vamos a dejar que estos encuentros, en este caso musicales, nos llenen, nos doten de energía, de alegría, de espíritu positivo, y que también nos abran la mente, que nos abran nuestro ser a otras posibilidades que el mundo tiene? Entonces, el poder experimentar eso en este caso en el Festival de Música Sacra, en una obra de teatro, en asistir a una ópera, dejando de lado lo que comentábamos también un poquito, Beatriz, que mucha gente dice, no, ¿cómo voy al festival? Esa música, no, lo sacro, o me aburre, o me deprime. Claro. Iba a eso. ¿Qué? Uh-huh. A ver, ¿cómo, no digo convencemos, pero de qué manera les comentamos a nuestras amigas, a nuestros amigos oyentes, como digo siempre, ayúdennos a difundir. Miren, atrás de una producción, de un festival de eso, hay muchísimo esfuerzo. Horas de trabajo de seres humanos, mucha intención para que las cosas salgan como deben salir. Vienen personas de otro lado. Por lo tanto, es también transformarnos en embajadores de nuestro país hacia el mundo. Sí. ¿No? Lo otro, traer un grupo de personas y pues que tienen que alimentarse, tienen que transportarse, estos mismos contactos con la prensa, es decir, es un esfuerzo enorme. No tiene costo alguno. El nivel del festival es elevadísimo. Cuando decimos elevadísimo, también esa parte que yo sí, como que aclarar, ¿no? Elevadísimo, entonces, a ver, ¿y con qué ropa voy? Pero no, pues, o sea, yo soy alguien sencillo de la ciudad, soy una ciudadana, o un ciudadano simple y corriente, no, eso no es para mí. Nada de eso. No, nada tiene que ver con nada eso. Nada tiene que ver. El festival y, en realidad, todas las propuestas que hacemos nosotros como Fundación Teatro Nacional Sucre son para todos. Son para todos, y justamente lo que acaba de comentar Beatriz, eso es lo que nosotros queremos que la ciudadanía sepa y conozca. Y es el hecho de que cuando hablamos de elevadísimo, tampoco hablamos de elitista. Así es. Esto es para todos. Y la propuesta desde siempre es que la gente se acerque al tema cultural, que no le tenga miedo, que no le tenga recelo, que se abra a experimentar otro tipo de posibilidades, que asista a los eventos de música sacra. Todos los eventos son gratuitos, pero como le comentaba, son eventos hasta llenar aforo. Estos últimos años hemos tenido el enorme placer de tener todos los lugares llenos, muchísima pena de cerrar las puertas y decir a la gente ya no da cabida para más, por temas de seguridad, por temas logísticos, pero la recepción, la apertura de la gente es increíble. Cuando nosotros hacemos un festival o cuando nosotros hacemos un evento cultural, siempre hay un miedo. Y el miedo es cuando estamos a punto de abrir puertas. Y es decir, ¿cuánta gente va a venir? Porque hemos trabajado durísimo, pero ahí está el otro lado, es ¿y cuánta gente va a venir? ¿Vamos a poder llenar el espacio? ¿Hicimos bien nuestro trabajo? Este festival, por ejemplo, el de música sacra, viene trabajándose un año atrás. Hoy, el equipo de producción del teatro ya está cerrando acuerdos para el 2017, y todavía no comenzamos este. Entonces, el trabajo atrás de esto, la curaduría que se hace, la preparación de los elencos nacionales, el formato o los esquemas de comunicación, los departamentos técnicos, todos trabajamos un año atrás para brindar estos espectáculos a la ciudadanía. Y la mayor recompensa que nosotros podemos tener, especialmente cuando trabajamos en cultura, es que la gente venga. Así que nos acompañe. Isabel, sin duda alguna, este es uno de los números centrales, y me atrevo a decir, a pesar de que esta palabra está un poquito ya trillada, pero es uno de los emblemas culturales que tiene Quito para Semana Santa, ¿no? Sí, los 15 años han sido un camino muy lindo, pero también muy difícil, de poder hacer que la gente vaya queriendo este Festival de Música Sacra. El apoyo que tenemos nosotros de Quito Turismo, como comentábamos, al ser también parte del municipio de Quito, ha sido increíble, porque Quito Turismo maneja todos los eventos que le corresponden a Semana Santa desde su área turística. Y hemos entendido entre las dos instituciones que el turismo y la cultura tienen que trabajar de la mano, tienen que exponer no solamente el patrimonio material que tiene una ciudad, sino también el patrimonio inmaterial, desde su música, desde su cultura, desde su gente, desde todos los aspectos que nos hacen a los quiteños particulares, diría yo, para no ofender a nadie que no sea quiteño, pero yo creo que es una cuestión que uno ya tiene adentro, y estos festivales, estas invitaciones nos reafirman nuestra cultura, pero también hacen que podamos demostrar, evidenciar al mundo quiénes somos. Isabel, hemos hablado un poquito de quiénes vendrán desde fuera. ¿Quiénes nos representan como ecuatorianos en este festival? Bueno, como ecuatorianos es un placer y un orgullo el poder decir el cartel que también nos va a acompañar. Está el ensamble Capel Ecuador. Ellos van a tocar con el dúo Abrasuber de Francia. Están preparando ellos ya su presentación. Tenemos también las voces tutelares del Gran Espíritu. Ellos son Mauricio Vicencio y sus hijos, que sí, Mauricio, ellos son chilenos, pero están radicados aquí, su música es de aquí, sus propuestas son esa fusión que tenemos los latinoamericanos. Y con mucho orgullo entran a participar también los elencos de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Entra el ensamble de guitarras de Quito, la Orquesta de Instrumentos Andinos, la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, el coro infantil, el coro mixto Ciudad de Quito, dirigidos por el maestro Sergei Pavlov, y entra el coro juvenil, que va a cantar junto al Edgewood Chambers Singers, que vienen de Estados Unidos. Ellos van a hacer una propuesta juvenil dentro de toda esta música sacra barroca, que es una fusión muy interesante. Entonces, nuestros ensambles nacionales están dentro del cartel, y también preparándose, ensayando todos los días, haciendo investigación, análisis, para brindar a la ciudadanía espectáculos musicales de altísima calidad. Mientras estamos conversando con Isabel, amigas y amigos, ustedes tendrían que verle el rostro de ella. Realmente habla con una pasión, con una entrega, con un compromiso. Qué bueno que estemos haciendo así las cosas. Gracias, Beatriz. Qué bueno que así. Esa es la única manera, además. Es la única manera. Y yo pienso que eso es, desde la Fundación, lo que a nosotros nos nutre, nos alimenta. Esa es la pasión de nuestra directora ejecutiva. ¿Cómo y no? Así es como trabajamos nosotros. Y gracias a ustedes, a sus espacios, por abrirnos las puertas, por dejarnos llegar a su audiencia y por apoyarnos enteramente en esta labor cultural que hacemos. Isabel, esta es su casa, ustedes lo saben. Quisiera, para finalizar, pues que sea usted la que invite al pueblo quiteño a este Festival Internacional de Música Sacra. Pues los esperamos con los brazos abiertos, los esperamos con todo nuestro contingente. Venga, disfrute de la música barroca, de la música contemporánea, de la música sacra. Permítase vivir estos días su propia espiritualidad. Y nos vemos del 15 al 21 de marzo. Toda la programación pueden encontrar en www.teatrosucre.org. Tenemos también una página en Facebook, Festival Internacional de Música Sacra. Ahí nosotros estamos colocando toda la información. Y los esperamos, que abramos esas puertas y digamos, la gente llegó. Qué bien, que así sea. Vamos a concluir con este tema. Podemos escuchar uno más, ¿verdad? Sí, tenemos ¿a quién otro, le corresponde? Otro más de Tinarigüen o Bonafé, no sé. Bonafé puede ser. Que puede ser Bonafé, para... sí, para que tengamos otra perspectiva. Un abrazo, Isabel. Gracias, gracias, gracias, muy amable. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Sonríe a la vida. Dale una vuelta al Bicentenario por los niños con cáncer. La Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes con Cáncer invita. A la carrera 5K por los niños con cáncer. Domingo 13 de marzo. Parque Bicentenario. Concentración a las 6:30 y la salida a las 7:00. Inscripciones e información a los teléfonos 2810-208 o al 0986-825620.

Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. 9 de la mañana con 40 minutos, amigas, amigos, y estamos ya de regreso. Escuchábamos la voz de doña Soledad Bravo, Pajarillo Verde, pues en los años 70, en los años 80. Esta música, precisamente, pues, tuvo un papel protagónico, ¿no?, en las luchas sociales latinoamericanas. Tengo en mis manos una invitación que quiero extenderlas a todas, a todos ustedes, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Ballet Nacional del Ecuador. Tienen el honor de invitar a ustedes a la obra Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, interpretado por el Ballet Contemporáneo. Esto será el día domingo 13 de marzo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con entrada gratuita. Bueno, solamente yo sé que el tiempo avanza y todos estamos en el corre-corre diario, ¿no? Está con nosotros en este momento, pues, Rommel Rivera. Rommel es un joven ecuatoriano que en este momento se encuentra haciendo una pasantía, como así se lo llama, una pasantía o una práctica preprofesional en el campo de la comunicación. Lo importante, lo interesante de Rommel es que, fíjense ustedes, él ya tiene una carrera. Él es electrónico, él trabaja ya, y de hecho, pues, él ha pagado ya sus estudios desde hace algún tiempo. Él se solventa sus gastos, paga sus estudios, y está en la búsqueda ya de otra carrera. Qué bueno que así sea. Él está conmigo en este momento acá, en nuestra mesa de trabajo. Bienvenido, Rommel. Mil gracias por regalarme unos 5 minutitos de tu tiempo. Sé que estás también trabajando, produciendo en este momento. Y bienvenido, gracias por estar aquí. Beatriz, muchísimas gracias. Un gusto saludarte y ser partícipe de aquí de la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues me siento muy honrado y feliz de estar perteneciendo en este corto tiempo a este gran elenco de producción y locución que tiene la radio. Qué bueno, Rommel, cada día pues encontramos, descubrimos más gente joven dándonos ejemplos de lucha, de tenacidad, de responsabilidad, de creatividad. Estos emprendimientos que nacen desde la voluntad, ¿no? Ese es tu caso. Me decías, tú ya tienes una carrera, eres electrónico y ya tienes experiencia en trabajar. ¿Cuántos años trabajas ya? Bueno, me gradué en un colegio técnico, no sé si puedo decirlo. Claro, sí, sí, cómo no. Me gradué en el Ilustre Central Técnico, para los que estén escuchando. Bueno, y gracias a la institución que, a pesar de todo, te da la apertura para poder empezar a buscar, no sé, tu sendero. Y gracias a ello, pues, me pude solventar lo que realmente quise estudiar en primera instancia. Pero había circunstancias económicas en las que tenía adversidades ya, pero gracias a ello, como le dije, se pudo solventar eso que ahora estamos por ya casi culminar. Qué bien, es decir, tú te has pagado tus estudios y igual algunas que otras necesidades. Qué importante es eso, ¿no? Precisamente, pues, el hecho de poder ya ser autónomo, eso te da otros pies, te da unos pies más firmes en la vida, ¿no? Sí, he sentido que te da cierta libertad y al mismo tiempo responsabilidad, porque ya no estás dependiendo de alguien. Entonces, tus necesidades, tus afectos, las cosas que necesites ahora van a depender de ti, y eso se hace un poco más difícil, porque no solo la universidad representa recursos, sino ya el diario vivir. Eso ha sido uno de los baches que casi siempre se presentan, pero uno al final termina acostumbrándose. Acostumbrándose y luchando para solventar precisamente y sobrepasar esos baches, ¿no? Ajá. Esos obstáculos. ¡Qué bueno! Ayer, fíjate, acá en el programa hablábamos y compartíamos una nota de Nancy Verde Soto, y ella plantea y hace casi un pedido. Dice, papás, mamás, por favor, no den todo lo que sus hijos quieran. No se los den a manos lavadas. No les consientan todo lo que quieran hacer, ¿no? ¿Qué dices tú de eso? Bueno, ¿qué te diré? Mi madre suele decir, Dios da barba quien no tiene quijada, y muchas veces me ha tocado evidenciar con muchos de mis compañeros. Pero, nada, ¿no? ¿Qué puedo decir? Hay gente que lo merece, que tiene buenos padres, que ve el desarrollo, el éxito que tienen sus hijos y medianamente los recompensa, y yo creo que está bien. Claro. Pero hay ciertos hijos que no, realmente no lo merecen, y eso no es muy agradable del todo. Pero la sociedad nos ha permitido vivir en ese estereotipo, y ahora lo vemos como natural. Ciertamente, tú acabas de decir una gran verdad. Hay tantos y tantos casos, por desgracia, en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo, ¿no? Sí. Chicos, chicas, que lo tienen todo. Lo tienen todo. Tienen capacidades, tienen dinero, tienen recursos, tienen oportunidades. Y en nada se quedan. Nada lo pueden, porque la voluntad se les quiebra cada paso que dan. Van por lo fácil, por lo rápido, por lo que sea, lo que me gusta, lo que me hace sentir bien, lo que cumple mis anhelos, así como tan primarios, y nada más que eso. Lo que ya me cuesta un esfuerzo, plantarme fuerte, no, hasta ahí ya no llego. Sin embargo, en nuestro país hay muchísimos chicos, hay muchas chicas, realmente cargaditos de limitaciones, y también 2, 3 títulos. Y no queremos hablar de títulos. Bueno, no hablemos de títulos. Buenos hijos, ¿no? Buenos amigos, buenos esposos, buenos compañeros. Es decir, caramba, lo que dice Rommel es cierto muchísimas veces. Nosotros queremos felicitar ciertamente el esfuerzo, el empeño, la trayectoria en su corta vida realmente de Rommel. Y estimularle para que siga adelante y que tu límite realmente sea como el infinito, ¿no? Es decir, no hay límites. Adelante, Rommel, y ha sido realmente un placer conocerte, pues firme en tus convicciones, en esos propósitos que tienes, y pues que tu ejemplo sea ejemplo para muchos chicos y chicas, ¿no? Uno se siente halagado, ¿no? Y es muchísimas gracias todas tus palabras. Pero no solo soy el único, créeme, en la universidad y en el trayecto que llevo desde que empecé la U, en la carrera de comunicación, pues he tenido el gran gusto y el agrado de conocer a personas con casos similares al mío, y eso representa una motivación más también. A la final, como dicen unos compas, uno termina acostumbrándose a la vida y al ajetreo de estar estudiando y trabajando al mismo tiempo. Y eso permite llevar un ritmo de vida. Cuando tú dejas de hacer eso, sientes que te falta algo, o sientes que tu vida ya no está completa. Y sí me ha pasado muchas veces. He dejado algunas veces de trabajar y solo he estado en la U, y sientes como que la energía te está sobrando, el tiempo te sobra. Y muchas veces, de igual forma, cuando son vacaciones y solo estás trabajando, el tiempo comienza a sobrarte y tú ya no estás acostumbrado a esa vida. Es difícil, pero uno termina acostumbrándose y llevándole gusto, que es más que todo. Un abrazo para ti, Rommel. Muchísimas gracias. Y que todo lo que quieras alcanzar, lo alcances. Muchas gracias. Tenemos ya que despedir un poco nuestro programa, y lo vamos a hacer con este tema que Soledad Pastorutti interpreta. Este es un homenaje a don Atahualpa Yupanqui, a don Ata. Señoras, señores, un buen fin de semana. Un abrazo para todas, para todos ustedes, y que realmente esos sueños que tenemos, pues los trabajemos para que se hagan realidad. Hagamos las cosas de la mejor manera, hagámoslo con alegría, con buena fe. No hay otra forma de hacerlas. Mil gracias a su sintonía. Buenos días.